estoy, estoy enamorado, porque estar a tu lado me ha hecho muy feliz. Y no encuentro palabras para poderte decir que siento lo mismo que tú, tus ojos me lo dicen. Quiero tenerte cerca, más cerca de mí, rozar tu piel, besarte suavemente, sentir tu cuerpo ardiente, quemar mi piel. Para así conocerte y mi sueño ha de seguir. Nunca muera mi alma para poderte.